Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Episodio 69. No digo más. Y mi cumpleaños. No tendrás por ahí alguna sorpresa para mí, ¿no? Bonita la canción. Por una música como esta, el payaso triste se tiró por la ventana, tú lo sabes, ¿no? Sabía que te iba a gustar, no era para menos. Me cogí la mejor que había. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Amiguito que estás escuchando Cuotidianos, esta semana, semana de cumpleaños, de felicitaciones, de sorpresas musicales, semana de cambios de feed, de tiempo revuelto, de inundaciones, de sí, sí, de todo, de inicio laboral. Presentaciones fallidas. De todo. Y bueno, este va a ser un especial en el que vamos a hablar de la... No, aquello que suena en mi teléfono seguramente. Hoy vamos a hablar de la Worldwide Developers Conference de Apple. Sí. No vamos a ser menos que toda la prensa española. Sí, yo ya. Parece ser que una vez que Apple presenta algo, ya todos los periódicos y telediarios tienen que hablar de ello. No es así. Yo he muteado muchos hasta ya para mañana. Hombre, yo ya tengo, me he adelantado ya trabajo. Voy a callar en cuanto pueda el de la WWDC, porque sí. Puede ser una tormenta de tweets y de cosas de estas. Totalmente, vamos. En fin, bueno, pues nosotros vamos a dejar eso, vamos a ocuparnos de lo que nos gusta. Saludamos a todas aquellas personas que se incorporan esta semana a escucharnos. Que van a ser algunos, sí. Centenares de miles de personas, ya sabes, esto va despertando pasiones por ahí. Y bueno, saludamos a nuestros habituales, pues no sé, a los que conducen autobuses o taxis, a los que llevan ambulancia, a los que se ponen detrás de cualquier volante, camino a su trabajo y tienen que entretenerse durante un rato y dicen, mira, yo subo mi nivel de cabreo escuchando Cuotidianos por las mañanas porque esto me da a mí un reprise los lunes por la mañana impresionante. A los que nos escuchan mientras cuidan a su hijo, que también lo hay, que tienen que... darle un poquito al pausa ahí para atender a la criatura. Porque Hay gente que cocina, hay gente que limpia el polvo, hay gente que pasea al perro, o sea, de todo. Sí, sí. En fin. Y que se quedan a medias corriendo, nos han dicho. También. Claro, lo que pasa. No puede ser. Episodio corto. En fin, nosotros recuperamos nuestro ritmo, nuestro pulso. Si la semana pasada hablábamos de una millonaria australiana que soltaba perlas y regalos por su boca, que después resultó que eran falsos, aquí nos encontramos a Aguirre, que, bueno, que nuestra Aguirre auténtica, que hace declaraciones auténticas y que van a hacer buena a la australiana, porque de aquellas propuestas que hacía el Banco de España la semana pasada, parece que ella está de acuerdo con ella. Qué bien. Está claro, ¿eh? Para unas cosas tan cercanas y para otras... ¿Por qué se ha ido? Yo no sé. Que vuelva Esperanza. Bueno, ¿qué te parece? ¿Empezamos con la semana triste? Lo último que se pierde, ¿eh? Va a tardar en perderse, no sé, pero en callarse. Pues comenzamos la semana con un tirón de orejas que nos llegaba de parte del Banco Central Europeo y del FMI, del Fondo Monetario Internacional, que bueno, pues reclamaban unos mayores controles para el sistema financiero español. Parece ser que hemos escapado bien o estamos escapando bien de esta crisis. Sí. Parece ser que evolucionamos bien, pero serían deseables mayores controles en el futuro, más constantes, para evitar que tropecemos en antiguas piedras. Sí. Así que bueno, pues yo creo que no está mal. ¿No? ¿O a ti qué te parece? Sí, vamos, sería el peor momento, desde luego, para recaer, ahora en el momento en el que estamos. En fin, bueno, pues las noticias que nos llegan desde el caso de los ERE, pues son en forma de nuevo imputado, esta vez son 5 más, y por fin parece que se levanta el secreto de sumario. Yo solo espero que, bueno, no vamos a tampoco ahondar mucho más, porque el juicio todavía tiene que celebrarse y hay mucho por delante, pero yo solo espero que esto finalice de forma correcta, es decir, y que podamos limpiar en lo posible nuestras instituciones políticas y bueno, pues que este tipo de prácticas no se puedan conseguir hacer en estamentos públicos, que haya controles. Eso espero que esto termine así. Nos comentaba la semana pasada, nos comentaban así que hacían un recorrido en algún programa de televisión sobre los casos de corrupción a lo largo de toda España y parecía que es que omitían Andalucía. Yo me pregunto si no será porque para esta semana harán un especial sobre Andalucía, porque parece ser que aquí de corrupción entendemos bastante. En fin. Triste. Y bueno, pues parece que la agencia tributaria insiste en dificultar las cosas al juez José Castro, que es el instructor del caso, ¿no? Y parece ser que es que se lo pone difícil, no sé, no le mandan las cosas que necesitan o no se las mandan de la forma adecuada, pero parece ser que se empeñan en que la infanta no ha cometido ningún tipo de delito fiscal. Y en poner trabas. Y bueno, parece ser que no le ponen trabas. Incluso necesitaría un auxiliar, alguien para ayudarlo de parte de la agencia tributaria, pero parece ser que como la persona asignada para ello no cumple el perfil, pues directamente no le mandan a nadie. En vez de decir, bueno, pues como la persona que tenés asignada no cumple el perfil que necesita para tu investigación judicial, pues te asignamos a una que sí corresponda. Directamente no le ponen a nadie. En fin, yo no sé si será culpable o no, si pasará algo o no, pero yo me choca que la agencia tributaria, que tendría que velar por los intereses de todos nosotros, no ponga los medios para no que ponga eso los se medios, esclarezca, claro. o no lo facilite, ¿no? Exacto, y no coincide un poco con la Fiscalía del Estado en no poner las cosas sencillas a la hora de hacer la labor judicial. En fin, y la semana continúa de juicio, porque si vamos de Alaya a Castro, y la Audiencia Nacional finalmente ha confirmado la expulsión del Partido Popular como acusación en el caso Gürtel. Y yo la verdad es que cito aquí textualmente: para evitar futuras situaciones ambivalentes y generadoras de un verdadero caos procesal. Es decir, no tiene mucho sentido que una parte que puede llegar a ser responsable civil esté en la acusación, porque lo que están haciendo prácticamente, si no obstruir, es no están como muy incentivados a hacer que la verdad se descubra, porque quizá ellos son parte interesada, quizá no, ellos son parte interesada. Es decir, pues, o sea, si resultan como responsables civiles, les va a tocar pagar. Entonces no están muy interesados en que las penas o culpas sean las mayores que se puedan aplicar. Claro. Yo te digo, en mi ignorancia supina sobre leyes, yo entiendo que nunca, o sea, es decir, es que uno como acusación tenga siempre que intentar que se consiga la mayor pena o la mayor multa posible. Pero en este caso no sería muy conveniente para ellos. Claro. Es decir, yo entiendo que uno tiene que optar a eso. A lo mejor resulta que, bueno, pues igual uno tiene que optar por lo que crea que es más justo o lo más conveniente. Hay veces que incluso la mayor pena disponible que se pueda pedir, quizá no consideramos que no sea suficiente, ¿no? Uh-huh. Pero es que en este caso es que ellos no estaban haciendo prácticamente nada. Y bueno, al final todo se ha convertido en una batalla dialéctica entre esta parte de la acusación popular del PP y el juez de la que instruye el caso, porque bueno, es decir, soltándose regalitos. Yo creo que algunos periódicos repiten las conversaciones así que sean epistolares entre que han tenido ellos. Entre ellos, y bueno, diciéndole el juez que vale, que muy bien, que se presentan como acusación, pero que hacen una acusación blandita, porque prácticamente lo que hacen es que cuando podían alegar algo no lo alegaban, como para complicar la situación. Qué fuerte. En fin, los datos del paro de Rajoy en este mes de mayo: 98.273 sobre un total de 4.989.193. Siempre van bien. Este fenómeno, esto es siempre, una alegría. Aunque sea por 0,0000. Bueno, pues nunca un 1,97 ha puesto tan contento a nadie. Claro. Según él, son noticias buenas y estamos necesitados de noticias buenas. Joder, estamos necesitados de noticias buenas, claro. Aquí Disney Channel para todo el mundo. Aquí felicidad felicidad y encefalogramas planos, a poder ser. mejor. Nosotros tenemos nuestra propia encuesta. En mayo, en esta casa, población 2 personas, personas en paro 2. Índice buena de paro noticia. 100%. Esto son noticiones que, impresionante. Total. Esto es buenísimo. Y bueno, pues dicen que desde Bruselas daban la recomendación de subir el IVA y otros impuestos. Y bueno, pues el señor Rajoy decía que él no iba a subir, decía que no era lo mismo subir el IVA que explorar el IVA. Y yo, claro, efectivamente, subirlo no es lo mismo que explorarlo, al igual que te den por el culo no es lo mismo que te exploren la próstata. Claro, lógico, es que no tiene nada que ver. La mejor comparación que has podido poner, totalmente. El que lo haya sentido en sus carnes sabe de qué siento hablamos. Ser tan soez, pero es que no había otra manera de decirlo. De si al final el resultado... la orejita a los niños. Si al final el resultado es que te acaban haciendo pagar más impuestos de una forma directa o indirecta, al final el resultado es el mismo. Exactamente. Y bueno, la alegría, o no lo sé, de la semana, siempre en estas causas judiciales, no llegaba en forma de la prisión incondicional para Blesa. Yo te pongo en situación. Imagínate por un momento que tú te autoconcedes un crédito de 100 millones de dólares y que con ese dinero vas y compras las acciones de un banco, que después el banco para que tú trabajas, para Caja Madrid, resulta que lo va a comprar. Y como tú has comprado antes las acciones, pues resulta que tú ganas un pastón. Pero el pastor lo ganas tú, en vez de ganarlo los accionistas, los inversores, los clientes de tu banco, que se supone que es la gente para la que tú trabajas. Uh-huh. Y resulta que te pilla la Guardia Civil los correos electrónicos donde tú se lo explicas todo a tu socio. Ahora yo entiendo y me alegro de que esté este hombre con prisión incondicional sin ningún tipo de fianza. Hombre, y yo, porque es que no hay lugar a dudas, quiero decir, o sea, lo de fianza, no, o sea, más claro el agua, está sin fianza. Claro que 2,5 millones de euros que le pusieron de fianza no son ninguna dificultad, no, sobre todo cuando hace poco ha ganado. Lo ha demostrado. Esto ha sido en 2006, 2007 creo que era, o sea, incluso posteriormente. No, en fin, Draghi hablaba también esta semana dando algún tipo de recomendación y diciendo que en el doloroso proceso de consolidación fiscal hay que tratar de que los ajustes sean favorables al crecimiento, reduciendo impuestos y eliminando gasto público improductivo. ¡Ay, qué bien suena! Esta frase tan bonita que dice así de esta manera tan redonda y tan... Bueno, esto se lo ha escrito este hombre seguramente. Sí, hombre, claro, no es de una duda. Hombre, ¿qué es lo que han interpretado aquí? Bueno, pues lo que han interpretado aquí es que reducimos todas las prestaciones sociales que queramos y subimos los impuestos a tope. No. O sea, una cosa es hacer esto que dice este hombre, es decir, intenta contener un poco tu gasto, pero en aquellas partes en las que puedes contenerlo. Eso no es reducir las prestaciones sociales en forma de educación o en forma de sanidad, de servicio, que están produciendo mismo y que están haciendo algo. Mm. Y bueno, pues yo te digo, no lo entiendo. O sea, no entiendo que cuando tienes una economía que está totalmente en recesión, que está ahogada, tú insistas en subir los impuestos, insistas en hacer que los servicios que hay que funcionen menos. No lo entiendo. Yo me declaro fan desde este momento del anuncio de Aquarius con políticos que no cobran y que renuncian a gastos evitables. Y bueno, pues yo entiendo que un maestro no es un gasto público improductivo, porque ese hombre está trabajando, educando a niños. Entiendo que un médico tampoco es un gasto público improductivo, ni un bombero, ni un guardia civil. Para nada, son necesarios e imprescindibles. O sea. Pues nada, a ver si escuchan a Draghi y lo entienden un poco mejor. Y hasta aquí la semana triste. Por cierto, muy bueno el anuncio del Acuario, eso es verdad. Lo recomiendo, si no... si no lo habéis visto, engancharos. Buscarlo por YouTube, porque merece la pena. Está chulo. Pues empezamos con la semana de Gema. Semana de reflexión, ya que al leer las noticias, como las que voy a comentar, lo primero que se me pasa por la cabeza es, ¿verdaderamente vivimos en un mismo país? Porque mientras en Andalucía este lunes comenzaba el reparto en los colegios de desayuno y merienda que había prometido la Junta de Andalucía, medida que en teoría cuando esté completamente implantada va a llegar más o menos a 50.000 niños, lo cual es un volumen bastante amplio de gente. Leía, por otro lado, y con bastante preocupación, sinceramente, que el Ayuntamiento de Barcelona detecta 2.865 escolares con malnutrición. Comentaban los profesores, ¿no? Leían el artículo que ponía que había casos clarísimos, porque los mismos niños eran los que manifestaban que llevaban horas y horas o incluso se pasaban medio día sin comer ni siquiera un trozo pan. Pero también lo veían ellos, ¿no? Porque veían a niños buscando en las papeleras del patio del colegio o incluso comerse las sobras de sus compañeros en el comedor. O sea, situaciones verdaderamente bizarras, ¿no? No sé, yo me veo en esa situación de que se te tiene que quedar el cuerpo malo y todo. Y bueno, estos profesores piden intervención urgente por parte de la Generalitat y también manifiestan que ellos como educadores no hacen o no ocupan su mayor tiempo a la enseñanza, que es el mayor tiempo que tendría que ocupar un maestro, ¿no? A la enseñanza, sino que dedican más tiempo casi a ser asistentes sociales, ¿no? Porque se encuentran problemas tan complejos que claro, evidentemente el más urgente de solucionar es el problema social. La enseñanza vendrá después, ¿no? Entonces claman ayuda por Dios y piden que esto se solucione de alguna manera. Y como comentaba al principio, mientras unos pasan hambre, en otras comunidades no es así o no se manifiesta, ¿no? Y estas desigualdades dentro de un mismo país a mí me siguen alucinando, verdaderamente. No sé de quién tendría que ser competencia, si tendría que ser competencia del gobierno autonómico, del central, pero está claro que a estas cosas hay que ponerle solución ya. O sea, porque si estas situaciones se están viviendo en un colegio que es la base de los nenes, pues no sé. Hombre, yo creo que hace un par de semanas, cuando esto surgía en Andalucía, desde Cataluña comparaban Andalucía con Etiopía, ¿no? O sea, había por ahí algún titular de periódico un poco así, ¿no? Pues fíjate, no querría yo hablar de cómo karma, dos o tres semanas después pasa esto. Y otra cosa que me choca es que dicen que, bueno, que hay que liberar un fondo de 1 millón de euros de ayuda para estos niños. 1 millón de euros, no, lo necesario. Si es más, si es menos, es menos. Lo que no entiendo es por qué en estas cosas todos los políticos saltan a ponerse medallas y saltan a venga, cosas que sean memorables, que todo el mundo recuerde, 1 millón de euros. 1 millón de euros es necesario, es suficiente, basta, ¿hasta cuándo? Exactamente. Y si no basta, es lo que tú dices, hay que poner más, porque es que es algo que no puede pasar desapercibido. Cuando pasen 2 o 3 semanas veremos si realmente han hecho algo o pasará como aquí en Andalucía, en Alicante, creo que era, en un colegio directamente la empresa que servía el catering tuvo que cerrar y el concejal tuvo que hacerse cargo del coste de los bocadillos. Sí. No, ya te digo, no sé de quién es competencia, pero alguna solución hay que buscar, porque es muy triste. O sea, que en nuestra sociedad haya niños en los colegios buscando comida en las papeleras para comer. O sea, yo no me lo puedo ni imaginar, pero muy triste. Seguimos con la semana de ver, porque esta semana lo hemos visto hasta en la sopa. Y bueno, era todo, o empezaba todo, con motivo de la entrega de los premios nacionales de fin de carrera, que se están dando ahora ya terminando el curso, porque una docena de galardonados le han negado el saludo en la ceremonia de entrega de estos mismos premios, ante la ovación del público, que iban todos vestidos con las camisetas verdes del movimiento de defensa de la educación pública. Y bueno, en mi opinión, quizás estoy un poco de acuerdo con la gente que ha dicho que si de verdad hubieran querido demostrar su rechazo a las medidas del gobierno, lo que tendrían que haber hecho es no haber recogido ese premio, ¿no? Porque quizá habría tenido más repercusión mediática y hubiera sido como una negación más rotunda o un rechazo más rotundo. Pero bueno, supongo que también desde fuera se ve todo muy fácil, porque ¿tú qué habrías hecho? Yo sinceramente no lo sé. Yo si me hubiera visto en ese... Yo veo mal varias cosas. Veo mal que tú seas ministro de Educación, que anuncie una ley que no gusta a nadie, nada más que los de tu partido, claro, que todo el mundo está en contra de ella, y me parece un poco pueril por su parte, inocente por su parte, pensar que eso no va a tener ninguna repercusión, claro, o que la gente no te va a decir... Ver, tío, te has pasado un poquito, ¿eh? Y que te digan algo. También veo mal negarle el saludo, veo una falta de educación, una falta de protocolo, llámalo como quieras, pero también lo veo una chiquillada hacer esto. Si tú estás en contra de ese premio, te partes los cuernos estudiando, sacas tus matrículas de honor y eres premio de fin de carrera, y te pegas el vacile de no ir a recogerlo de las manos de un ministro que a ti no te ha aportado nada. Claro. Por un lado, claro, es algo simbólico, quiero decir, a ti el premio te lo van a dar igual, vaya o no. Entonces, no, ya te digo que yo lo veo complicado, no sé qué haría en esa situación. Porque por un lado, estaría cabreado, como tú dices, y pensaría en no recogerlo, porque así yo creo que queda como más patente ese rechazo, ¿no? Pero bueno, también por otro lado, pienso que con el esfuerzo que supone sacar matrículas de honor, tal y como está ahora mismo la educación, lo difícil que está poder terminar la educación, y el esfuerzo que hace tu familia, y no sé, supongo que también es por el momento de gloria de que tu familia vea que estás ahí encima. Está claro que y que has llegado alto, entonces... Está claro que el esfuerzo merece su recompensa, claro, pero yo quizá aprovecharía para ponerme una camiseta en defensa de la educación pública, ir allí, estrecharle la mano al ministro, sí, no soltarle la mano... sarcástico. No soltarle la mano y decirle a la oreja, muchas gracias por echarme fuera de España a estudiar, a investigar, a doctorarme o a lo que sea que tenga que hacer, porque sí, aquí no hay trabajo para mí. Quizá se podría haber hecho de otra manera, quizá un poco más impactante para él, porque lo importante es impactarle a él, no al público. Quiero decir, yo si lo tuviera delante al verle, decía unas cuantas, o sea, no. Yo le iba a dar las gracias. Sí. Y bueno, por otro lado, ya te digo, el esfuerzo que está suponiendo para muchas familias el pagar los estudios. Pues también leíamos que un estudiante de Zaragoza no se había presentado a la selectividad por no poder pagar las tasas. Y tampoco hace falta entrar más en detalle con esta noticia, porque cuántos casos de abandono por falta de recursos económicos habrá en España, y cuántas familias tendrán que hacer sacrificios tremendos para poder para que sus hijos puedan estudiar y aún ni siquiera con eso lo consigan, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte de estudiar en un sitio público, en un instituto público bastante popular y bastante donde, bueno, pues había gente de todos los estratos sociales, de los más bajos, de todos los sociales, de los más bajos. Y bueno, pues yo veía cómo en los primeros cursos había cantidad de chavales y en los cursos superiores cada vez había menos. Y los que estábamos en los cursos superiores, que éramos ya muy poquitos, había algunos que de vez en cuando no iban a clase. Y no iban a clase porque tenían que ir a trabajar al campo con sus padres. Claro. Había algunos que trabajaban en mercadillo. Había gente que se tenía que buscar la vida. Y, y cuando tú le decías o le pasabas los apuntes, la primera vez lo miraba raro, la segunda vez te decía, tío, es que o como, o sea, no, o curro o no como. O no puedo, claro. Y ya veo cómo me prepararé los exámenes, pero esto es lo que hay. Pues imagínate ahora. Bueno, pues ahora veía por ahí un tuit que nos mandaban con el número de expulsados, el ranking de expulsados de universidades que no han podido pagar las tasas y lo han echado fuera. Son unos cuantos. Ah, claro. Había unos cuantos y daban un buen Cada vez habrá más, seguro. Habrá que comprobar si es cierto o no, pero imagino que esta situación, sí, estos rankings, se podrán comprobar en diario en los días sucesivos. Sí, sí. Empezamos con las noticias express. En noticias en seguimiento, y como suponíamos que iba a ocurrir por toda la polémica que había suscitado, la Cámara por fin ha decidido sacar las bebidas alcohólicas de alta graduación de la lista de precios subvencionados del restaurante del Congreso. Y bueno, hablaban de bebidas de alta graduación, por lo que se supone que la cerveza seguirá a buen precio, ¿eh? Lo digo porque las JPO aún están pendientes, ¿eh? Están ahí, está ahí cerca el Congreso a tiro de metro para poder ir a echar unas cañitas, ¿eh? Como yo decía, creo que alguien por ahí, lo que a mí no me parecen mal los precios de bar del Congreso, lo que me parecen mal son los precios que hay en la calle. Gracias. Me has quitado mi frase, pero bueno, muy bien. Michael Douglas, noticia también esta semana por afirmar que su cáncer de boca fue provocado por el sexo oral. Al día siguiente de sus polémicas declaraciones, un portavoz aseguró que el actor se refería a los tumores de garganta en general, no es que hablara del suyo concretamente, ¿no? Y para reafirmarse lo publicado, porque le estaban diciendo prácticamente que eran unos mentirosos, pues el diario británico The Guardian difundió la grabación de la entrevista. Uh-huh. Entonces, la noticia no es en sí lo que dijo el Michael Douglas, la noticia en sí es que dijo que no lo había dicho. Entonces, escuchando el audio queda claro que sí, que dijo lo que dijo, bajo los efectos de no sabemos qué, pero el hombre lo dijo. La emoción. Y total, bueno, ha sido trending topic esta semana y si lo queréis escuchar bien en Trending Podcast, hace uno específico de él, bien explicado. No sé si el del martes o el miércoles, sí, lo hace Joram. De Joram, de cabo a rabo, vamos, ese está ahí, bien explicado. Pensiones en posición de descenso. Los expertos han aprobado el informe que propone bajar las pensiones con 10 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Uh-huh. El informe lo que propone es que las pensiones dejen de revalorizarse anualmente de acuerdo con el IPC y que lo hagan en función de los ingresos y los gastos del sistema. En definitiva, vendría a ser pues que en época de crisis las pensiones se bajarían y que subirían en época de bonanza. Se congelarían, como los sueldos de los funcionarios. Pasarían a ser, no pensionistas, funcionarios, con sueldo congelado. Sí, sí. Y con el consiguiente revuelo, tras conocerse también que Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Económico de Comisiones Obreras, que ha sido uno de los expertos que ha participado, ha votado a favor del informe de la reforma del sistema. Y ha sido también muy comentado esta semana, ¿no? Nos sorprende que, a mí me ha sorprendido y supongo que a ti también, que quieran hacer noticia que este hombre sea de Comisiones Obreras y que haya estado de acuerdo con esta reforma. Entonces, es decir, quieren hacer noticia eso. La noticia es que las pensiones hay que congelarlas y hay que regularlas. Y en vez de hacer que suban más, pues que no suban tanto y que se y suba, que sea un poco para se todo, suban que se en función de la caja que haya, para intentar preservar las pensiones para todos durante el mayor tiempo posible. La noticia no es que este hombre sea de Comisiones Obreras. Exactamente. En fin. Sanidad a concurso. La Generalitat obliga, en este caso, al Hospital de San Pau a presentar el concurso a acreedores. ¿Y qué es lo que han hecho? Bueno, pues la justicia ordenó al patronato del hospital que solicitase el concurso a acreedores Bueno, porque es la única vía que, que ya se contempla desde el gobierno catalán para desbloquear la crisis y garantizar un poco la asistencia y la viabilidad en el centro. Esta decisión pues llegó tarde porque una hora antes de que les llegara esto, el patronato dimitió en pleno y así ellos ya no podían convocar el concurso de acreedores. Y pues ahora lo que nos queda es una situación un poco extraña con un vacío de poder y veremos a ver cómo lo solucionan. En fin. Qué fuerte. Seguimos de concursos porque esta vez son públicos, los concursos públicos por hacerse con la sanidad madrileña, de los hospitales ofertados por la sanidad madrileña. Bueno, pues parece ser que si bien había por ahí algún titular de periódico en el que decían que eran las 10 o las 11 de la mañana y que nadie se había presentado, resulta que el plazo acababa a las 2 de la tarde, al final siempre se presentan las ofertas, pero se han presentado muchos menos participantes de lo esperado e incluso alguna sorpresa. Porque hay un grupo de inversión puertorriqueño que se ha presentado. Casualmente, los que se presentan han pujado cada uno por hospitales diferentes, con lo cual no ha habido problema entre ellos y demás. Sospechoso. Un poco, no sé, quizás han hablado entre ellos, no quiero decir nada. El caso es que parece ser que los 10 años de contrato y los 4.700 millones de euros no son suficientes para todo, porque bueno, pues entre otras críticas que le hacen, pues dicen que el margen de beneficio que tienen, que es bastante corto, y sobre todo lo que no quieren hacerse cargo es de los funcionarios. Claro, eso es una carga. Es decir, ¿quién querría trabajadores con derechos a los que no puede echar? De Puerto Rico, madre mía. Sí, sí. En fin, bueno, pues nada. El hospital este de Puerto Rico, el grupo este de inversión de Puerto Rico, pues un grupo de hospitales que, bueno, pues que ofrece paquetes sanitarios un poco así especiales, sí, con asistencia y atención para toda la familia. Turismo sanitario, totalmente. Bueno, eso lo hacen en Estados Unidos. Aquí tendrán que ajustarse al presupuesto que tienen porque han hecho una oferta, le asignarán el dinero que tengan que asignarle y tendrán que estirarlo para cumplirlo durante 10 años, dando la asistencia que tenemos que recibir. Sí, sí, sí. Y bueno, el paraíso del enchufe de Izquierda Unida, así lo titulaban en algún periódico. Negrita Izquierda Unida, ¿no? Podréis imaginar, sí, unos caracteres así gigantescamente grandes. 45. Y bueno, la noticia es que en un pequeño pueblo de Málaga, donde gobierna Izquierda Unida, se detallan la cantidad de contratos, cargos de confianza a dedo, adjudicación de obras públicas sin concurso público, etcétera. Y todo ello gracias a su alcaldesa, que colocaba a dedo a familiares, amigos, concedía obras, etcétera. Lo normal. ¿No sorprende? Pues no. No. Es normal, totalmente normal. Lo que es sorprendente es que, igual que antes lo hacían así, con el de Comisiones Obreras, pues lo sorprendente es que parece que es que la noticia es que es Izquierda Unida quien gobierna en este pueblo. Pero es que no nos resulta extraño, porque seguramente en otro ayuntamiento de características similares sucede lo mismo. Sí, sí. Está perfectamente claro que en otras comunidades autónomas, que no sea solamente la andaluza, estas prácticas existen. Sí, y si nos metiéramos a investigar y a controlar, pues bueno, quizá estas noticias serviría para decir que en todas partes cuecen habas. Sí, claro, sí. Pero la noticia no es que esto sea Izquierda Unida. ¿Caso de corrupción que combatir? Espero que sí. A ver si otros países aplican el cuento, porque en Nueva Gales del Sur las guarderías pueden rechazar a los niños que no hayan recibido todas las vacunas obligatorias. Sería maravilloso si no fuese por algunas excepciones, que son los pequeños que no puedan ser inmunizados por razones médicas, inexplicablemente aquellos para quienes la vacunación va en contra de sus creencias religiosas. Y esta, pues, se supone que va a ser la vía de escape de los antivacunas, la excepción religiosa, claro, porque sabemos que en la sanidad, sobre todo, es motivo de excepción. No, vamos a entrar en detalle, pero... Pero, por ejemplo, hay religiones en las que no, no contemplan recibir transfusiones sanguíneas y simplemente sabes que juegas con una carta menos y que lo va a tener más difícil. Pues con la vacuna va a ser lo mismo. Pero dado que la ciencia permite en la actualidad determinar el individuo origen de un brote, pues sería deseable que se legislara para que, si se trata de un niño que no ha sido vacunado por voluntad de sus padres, pues esto hagan frente a todos los gastos ocasionados por esa irresponsable decisión, ¿no? Con las veces que hemos hablado de la decisión tan importante. Porque, por ejemplo, en 2011, la contención, por hacernos una idea de lo que cuesta un brote, la contención de un brote de sarampión de 9 niños de Utah costó $300.000. O sea que si esto lo tiene que pagar uno de su bolsillo, te puedo asegurar que... Oye, ¿te pones una vacuna gratis o te arriesgas a que tu hijo coja una enfermedad, posiblemente pueda morir y te toque pagar $300,000? Sería muy famosa, seguro. Sí, sí. Había escrito hijos de Utah, no niños de Utah. Qué finas. Me querías pillar. Bueno, esto era una campaña que lanzaban un par de periódicos y al final se ha montado tan gorda allí en Australia, en la zona de Sydney, que han tenido que el gobierno tiene que meter mano en el asunto. Bueno, pues parece que qué mejor ley antialcohol para los jóvenes que multar a los padres, aquí siempre tocando el bolsillo. Bueno, pues el delegado de gobierno para el Plan Nacional sobre Droga propuso ayer, bueno, no sé si es que propuso, que el hombre soltó una declaración y ya a partir de ahí los medios ya han sacado totalmente de contexto las palabras, diciendo que bueno, pues que estaría bien que los padres puedan ser multados en caso de que sus hijos menores de edad acudan reiteradamente a urgencias con una intoxicación etílica. Hombre, es decir, este hombre lo que decía era que tolerar o favorecer por inacción el consumo excesivo y reiterado de alcohol es una forma de maltrato hacia el menor. Yo creo que en este caso sí. Es decir, tú no puedes dejar que tu hijo, si le apetece emborracharse con 14 años, se emborrachen. Claro, el problema es que no, tú no puedes estar detrás de un niño 24 horas ni sabes lo que hace, pero que... Pero si la primera vez te la puede liar parda. Sí, la segunda vez tienes tú que poner los medios para que no te la líe. Sí, sí, ¿no? Bueno, pues ni siquiera sería fácil detectar que un adolescente ha vuelto al hospital por beber demasiado, porque España carece de un sistema de historia clínica digital que funcione primero dentro de una misma región, en diferentes regiones. Es imposible, vamos, ya dentro de la misma región ya es imposible, o sea, meterte en el programa del ordenador. Ya hay una división entre atención primaria y hospitalaria, sí, sí. O sea que calcula. En fin, aunque aquí estamos años luz de esas cosas. Esto, aquí estamos en tercer mundo. Bueno, aunque el hecho ya de que nos planteemos estos debates ya hace que, sí, sí, que sea esto positivo. Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo. Radio María asegurándose su pensión vitalicia. La Iglesia sabemos que está perdiendo fieles, entonces los pocos que tiene hay que agarrarlos. ¿Le interesan hasta esos que pierden? La Radio Vaticana, nuestra querida Radio María, que tanto escuchábamos en Italia, en todos lados, ¿eh? Qué sorpresón, era la única que se escuchaba bien en cualquier sitio. La única, vamos. Ha enviado una carta a algunos de sus oyentes, al parecer los más ancianos, claro, son carne de cañón, pidiendo que hagan un acto de amor y les incluyan en el testamento. Y no solo eso, sino que además incluía un cuestionario en el que explicaba detalladamente cómo proceder para cambiar su voluntad. O sea, vamos, todo esto por suerte ha salido a la luz, porque seguramente no habría salido nunca, porque un chico encontró a su madre de 92 años, o sea, la mujer ya curtida, digamos, rellenando ese cuestionario. O sea, una vez más se aprovechan de la gente mayor para estas cosas. Yo me... vamos, lo flipo. Muy triste. Bueno, pues tenés cuidadito con la música alta en el coche porque os pueden multar. O al menos esto es lo que le ha sucedido a Daniel Hidalgo, quien lo han sancionado con 200 euros por llevar la música del coche alta. El caso es que este señor tiene un 35% de pérdida auditiva y bueno, pues quizá... Y teniendo motivos, o sea, sí, sí, es bueno, lo más fuerte. El tema es que igual quizá fuera con la radio un poco alta, que después parece ser que no, pero lo que sí se puede ver es que la policía pues le puso una multa y ni siquiera habían medido, o sea, no había un audímetro que dijera tanto ni nada. Decibelio, multa. No, no, aquí te multo. Ojímetro, digo, audímetro. Audímetro, totalmente. Malas noticias para las adictas a los antioxidantes y las famosas bayas de Golgi, porque se nos cae un mito. Los expertos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas aseguran que no hay evidencia genética pues que los antioxidantes retrasen el envejecimiento. Entonces sí, sí. Se nos ha caído ahí. Y bueno, la cosa no es tan sencilla como dejar de, o sea, como tomar antioxidantes y dejar de comer. La realidad es mucho más compleja que simplemente tomar antioxidantes o incluso dejar de comer para vivir, que bueno, es otra moda muy extendida. Y bueno, hay muchas cosas. Nuestro cuerpo es mucho más complejo que todo eso. Bueno, pues ofrecen por ahí casas casi gratuitas para combatir los desahucios en España. Y esto es verdad, no es mentira. Nos chuca, ¿no? No, no. Bueno, pues si llevas 2 años residiendo en Marinaleda, esto está en Sevilla, puedes optar a que te den un terreno para hacerte tu propia casa. Ellos pagarán tus ladrillos, el cemento y la casa te la haces tú. Aunque no es tan sencillo ni tan simple como parece, pero bueno, como una premisa me parece una solución. Me parece esto mejor solución que andar por ahí quitándole la vivienda a los bancos, porque sí, ¿no? Porque ahora de repente... Esto parece el reality show ese que se construía en la casa, ¿eh? Pues nada. ¿Bebés durmiendo en cajas de cartón? Pues durante 75 años las mujeres embarazadas en Finlandia han recibido cajas de cartón del Estado, que bueno, es como un paquete inicial con ropa, sábanas y juguetes también, que a su vez pueden ser usados como camita. Uh-huh. Una noticia muy tierna, muy bonita. Estas cajas se les daba como premio por acudir a las visitas de seguimiento del embarazo. Y bueno, con este simple gesto se consiguió controlar los embarazos desde el primer momento y esto hizo que se redujeran las tasas de mortalidad infantil en los años sucesivos. Esta iniciativa surgió, como decíamos, más o menos en los años 30, con la idea de dar a todos estos finlandeses pues, un comienzo equitativo, que supongo que eso es un poquito lo que nos falta en nuestras sociedades hoy en día. Es muy bonito. Las madres pueden escoger entre coger esta caja que hemos explicado todo lo que lleva o recibir en efectivo los $214 más o menos, que es el precio que tiene o el valor que tiene, pero casualmente el 95% de las mujeres opta por la caja porque somos más sentimentales. La cajita tiene mayor valor sentimental y bueno, así después pues te queda esa cajita donde ha estado tu bebé y que traía sus cositas. Y el contenido de esta caja va cambiando con los años, claro, porque las cosas van cambiando, se van haciendo cosas más buenas y también puede ser utilizado tanto para niños como para niñas. Es unisex. Así lo que está claro es que lo que suelen meter en esa caja son cosas que no son, o sea, cosas que pueden ser reutilizables. Sí. No meten pañales, ni tetina de biberón, ni cosas así. Muy bonito, muy bonito. Sí. IKEA se queda corta al lado de esto. ¿Qué pasó con aquellas albóndigas de mierda? En UK, el hielo de las cadenas de comida rápida, menos mal que no hemos ido de vacaciones allí, contiene más bacterias que el váter en 6 de cada 10 restaurantes. O sea, me parece un porcentaje bastante alto y preocupante. Se tomaron muestras tanto en las máquinas de hielo como en el agua del váter y no obstante los resultados de la muestra, pues no suponen un peligro inmediato para la salud, aunque 4 de ellas contienen suficientes microbios para ser consideradas un riesgo higiénico, según un laboratorio acreditado por el gobierno británico. O sea, poquito hielo en la Coca-Cola. Sin ya hielo. No era mucho de hielo, pero... A poder ser sin hielo, ya sabes. Estos siempre son en sitios grandes de mucha categoría, como, no sé, McDonald's, Burger King, sí, sí. Por eso digo Kentucky Fried Chicken. Que lo frecuentamos todos, no ahí te está. Creas. Bueno, pues parece ser que en Estados Unidos están ya pensando en un Starbucks de la marihuana. Ya hay un Starbucks de la cafeína, pues ahora van a por el de la marihuana. El directivo de Microsoft, James Shively, este hombre lo tiene clarísimo. Ha dicho que el mercado de la marihuana en Estados Unidos es enorme y hay que sacar provecho comercial de él. Sí, que se lo digan, que se lo digan a los señores de Sinaloa, en México, que se empeñan en exportar toda la heroína, marihuana y todas las cosas que tienen allí. En fin, bueno, pues parece ser que quiere crear la primera marca blanca de cannabis y ser el líder de la distribución de esta droga en el país de manera similar como la cadena Starbucks con la cafeína. Fíjate. Y bueno, pues lo que quieren hacer es importar cannabis de manera legal desde México para uso recreativo y médico. Claro. Aunque esto ahora mismo es ilegal, no puede hacerlo, pero ya ha empezado a comprar dispensarios de marihuana médica en 3 estados distintos que tienen. Que ya pueden hacerlo, claro. Y ya está, así bueno. Estamos. Renfe, siempre ayudando, por no decir otra cosa, porque Renfe está ejecutando sin ninguna publicidad e información para los viajeros el plan de supresión de trayectos y está reduciendo la frecuencia de los servicios no rentables de líneas regionales y media distancia. Uh-huh. Así que ya sabéis los que viajáis en tren. Bueno, informaros. Pues, la cosa creepy nos llega desde California porque una pareja encierra a sus hijas en una caravana para jugar al World of Warcraft. Qué fuerte. Bueno, pues en California, como te digo, después de un aviso de los vecinos, la policía encontró a la niña, a un par de niñas de 5 y 10 años, dentro de una caravana encerrada, así el estilo de la película de esta mamá. Estaban un poco silvestradas las criaturas. Sí, el que la haya bueno, pues, visto. Mientras los padres jugaban al World of Warcraft, pero la partida se le fue un poco de las manos porque estuvieron encerradas 3 años. Madre de Dios. Muy triste. Bah. Y bueno, el milagro llega en forma de una criatura que sobrevive después de una caída de 160 metros en picado. Era de Red Bull. No sé, esas alas le fueron mal. El caso es que hubo un, bueno, uno de los participantes de la edición de este año del Campeonato Mundial de Salto Base Extremo, que se ha celebrado en un hotel en Benidorm, en Alicante, ha sufrido un accidente cuando el paracaídas se le ha abierto al revés y ha caído en picado 160 metros de altura. Y bueno, se ha tenido que tirar contra una terraza y ha pegado allí un pellejazo. Y bueno, pues la criatura ha tenido suerte porque solamente con unos golpes en los codos, rodillas y en el tabique nasal. Y ya está. Ante la pregunta, después de 160 metros ha vuelto a nacer. O sea, eso está claro. Le han preguntado si va a dejar el salto base y ha dicho que por lo menos esta semana no se va a tirar más. Que está magullado. Que se lo está pensando. Y bueno, esto es escalofriante. En peligro de extinción, sabéis que tenemos especies que están desapareciendo de España. Totalmente. Y la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo liberó en la localidad de Adamuz 3 ejemplares adultos de licenciado universitario con contrato indefinido a jornada completa y 14 pagas procedentes de distintas provincias andaluzas con el objetivo de reforzar la población de este tipo de trabajador en la zona de Guadalmellato, antiguo territorio de asentamiento de este tipo de trabajador. Normal, es que están desapareciendo es estos tipos de licenciados. No, pero aparte es que gente con contrato al 100%, con 14 pagas. Eso ya no se ve. Eso está en peligro de extinción. Va a haber que repoblar. Sí, sí, totalmente. La noticia era que la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente había liberado a 3 linces en esta zona de Adamuz y bueno, pues nosotros le hemos hecho un poquito una adaptación graciosa. No, van a tener que repoblar. Que hacerlo. De aquí a 10 años ya me dirá cuánto habrá con un sueldo decente, bueno, con un contrato indefinido. Bueno, pues nada. Esto llega a su fin. Sí, día especial, día de celebraciones. Sí, sí. Yo estoy ya esperando mi capítulo de Juego de Tronos porque me han dicho que como agua de mayo. Hombre, la semana pasada hubo por ahí, tenemos por aquí un vídeo fantástico que no sé si tú has visto. Buenísimo, de las caras, que las reacciones que tuvo la gente al ver el capítulo. No vamos a hacer spoilers, no, amiguitos, pero, podéis estar tranquilos. No, imaginaros las caras de sorpresa. No vamos a decir que rodan cabeza. Pero la gente se quedó sorprendida. Ahí lo dejamos, ¿eh? Yo sé que mi regalo... Yo misma, ¿eh? Yo se me quedó una cara... Te miré en plan de... Y tú lo sabías y no me has dicho nada. Sí, sí. Yo por fin te puedo decir... Llevo 2 años... sabiéndolo y aguantándome. Sin poder hablar con nadie de esto. Y tú nada más que diciéndome... Anda, qué tela lo que va a pasar. Bueno, y pues no sabes lo que me espera para... No, ya estoy pa asustada para el último. Porque... O sea, yo mañana... O sea, a mí lo que más me fastidia mañana es no llegar a casa hasta las 8 de la, o las 9 de la noche. Fuerte, porque fuerte. No podré verlo. Bueno, métodos de contacto. Bueno, hoy me los vas a decir contacto, tú. Hoy te lo voy a decir yo. Bueno, pues sabéis que si queréis contactar con nosotros, lo podéis hacer a través del mail cotidianospodcast@gmail.com. Si nos queréis dejar algún comentario en ese fantástico blog que tenemos, que encontráis en cotidianos.es. Ahí, bueno, pues obra verbigracia de Macaqui, de Begoña. Mostrar a los amigos. Ese pedazo de blog que nos ha hecho, pues podéis dejar vuestros comentarios, poneros en contacto con nosotros, encontráis la dirección de mail, encontráis el feed, que para vosotros no habrá cambiado. Quizá alguno haya tenido que resuscribirse en iTunes, quizá no. Los que utilizáis podcatchers, pues no habréis tenido ningún problema, o al menos nosotros no lo hemos tenido. En fin, esperamos que todo esto vaya bien, que la semana que viene sigáis ahí. Nuestro Twitter es cotidianospod, no se lo mandéis a @cotidianos, porque que ya no están, o sea, mandando burofa. Nos tiene bloqueados porque claro, no paramos de mandarle cosas. Ya nos dice la criatura, no me mandéis más noticias. Déjame ya, que voy a dejar. Pero bueno, ahí bueno, ya. Pues, nuestro Twitter, @cotidianospod, el tuyo es @gemasur y el mío es @maeltj. Muy bien. ¿Lo has visto? Yo me lo sé. Muy bien, muy bien. No como tú. Has estado, se te nota pletórico hoy. Más mayor, más maduro. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y bueno, ¿tú qué pensabas? ¿Que mi regalo era solo ese de principio? Me has tenido engañado todo el día. Estos cantan un poco mejor, pero tampoco está la cosa como para tirar cohetes. Toda esta gente también, ahí viene Pepe el Caje con su tambor. Y toda de gente lila, de color por aquí con esto. Estas túnicas de colores. Qué brillantes todos. Han estado escondido, ¿eh? Te estás preguntando. Me gusta más esta versión que la otra. ¿Dónde va a parar? Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.